Semana del Cardenal Amarillo, sabemos que es una especie en extinción aquí en la provincia, y se han generado charlas alrededor, y una de esas charlas justamente lo tuvo a la cabeza Daniel Pincén, director de Museo de Historia Natural de La Pampa. Hola Daniel, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo llega esta propuesta de esta semana y bueno, justamente de la charla. Bueno, en realidad es algo que viene, digamos, de hace rato, lo estamos tratando de organizar, pero bueno, con distintas actividades, pero para tratar de contar un poco cómo surgió. En el museo tenemos la premisa o la idea de que las personas, cualquiera sean, perciban a la institución como un espacio abierto. Bueno, entonces en ese contexto hemos conversado en distintas oportunidades con distintos grupos de investigación, entre ellos los chicos y las chicas, las chiques del Colbec, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, particularmente con María Emilia, por su trabajo de investigación en el marco de su beca postdoctoral. Y bueno, hablábamos hace unos meses atrás qué podíamos hacer, cómo podía colaborar el museo, y una de las actividades concretas fue realizar el primer evento de ciencia ciudadana para registrar cardenales amarillos en la provincia. Entonces hicimos varias actividades previas y hoy es el último día de lo que hemos denominado Semana del Cardenal Amarillo en La Pampa, donde las personas o los naturalistas salen a observar y a subir registros de esta especie en Argentinat. Daniel, esos registros que suben los investigadores y demás, está ahí en la plataforma Argentinat, ¿verdad? Sí, armamos un proyecto específico para esta actividad y bueno, yo estaba mirando los resultados y hay 9 registros de la especie en la zona de General Hacha. Uh-huh. Y bueno, esto obedece, entre otras cosas, es que los últimos días climáticamente fueron bastante, no fueron las condiciones climáticas aconsejadas como o con mejores chances de poder observar cardenales. Uh-huh. Recordemos que hubo lluvia, hubo viento, y en una de las actividades previas a las salidas de campo, justamente que hicimos un taller con especialistas, ellos decían que cuando llueve o cuando hay mucho viento es muy poco probable de observar la especie. Uh-huh. Pero bueno, así y todo, hay 9 registros, lo subió Daniel Molina, que es una persona de General Hacha. Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. Y estas charlas, estos talleres, ¿también lo pensaron para las escuelas o los colegios en un futuro? Porque está buenísimo esto de la concientización del cuidado, más teniendo en cuenta que es un ave que es muy utilizada, muy cazada para las pajareras, ¿no? Las clásicas pajareras. Sí, pero a ver, pasa que hay como, es un proyecto este particularmente donde participan otras instituciones y organismos gubernamentales, entre ellos la Dirección de Recursos Naturales, que es una de las instituciones que financia el trabajo de María Emilia. Claro. Entonces es con ellos, digamos, con quienes los chicos del Colbec o las chicas trabajan todo el tema de difusión en las escuelas y demás, haciendo charlas preventivas. Claro. Y otro tipo de actividades de divulgación. Además, vale la pena recordar que también administran una página que se llama de Facebook, que tiene sus otras redes también, Cardenal Amarillo en La Pampa. Sí. Entonces todo el trabajo de difusión y de divulgación ellos lo hacen permanentemente a través de las redes o con actividades realizadas específicamente. La Semana del Cardenal Amarillo en este contexto tenía y tiene por objeto salir a buscar registros, observaciones en el campo. Cuando te llega este proyecto y el trabajo que se vienen realizando desde las distintas instituciones, Daniel, por ejemplo, en este caso el Cardenal Amarillo, ¿hubo algo que te llamó la atención? Mira, sí y no, porque los investigadores sobre todo los que hacen, digamos, estudios de ecología o ecología de poblaciones o estudios poblacionales de alguna especie. Hay mucho trabajo, digamos, invertido antes de ir al campo, muchas horas de trabajo antes de salir al campo, y también hay mucho trabajo invertido y a veces mucho dinero también en las salidas de campo. Entonces uno muchas veces va al campo y no logra observar lo que va a buscar. Y me acuerdo ahora precisamente un dato que compartían los chicos que han recorrido miles de kilómetros en la provincia de La Pampa y solamente han registrado algo de 130 individuos. Entonces, eso es una cosa que fue como el primer disparador como para tratar de hacer un evento de ciencia ciudadana, que sean otras personas las que colaboren con observaciones. Qué bueno eso, porque también va a ayudar mucho a que abrir un poco el juego y así también un poco reconociéndolo, creo que también va a ayudar mucho también a su conservación. Sí, lo que va a ayudar mucho también es tener una idea más acabada acerca de qué población estamos hablando, que es un poco el trabajo de María Emilia y sus compañeros del Colbec. Entonces ese trabajo es súper relevante porque no hay, digamos, hasta ahora un trabajo de este tipo con esta especie. Así que eso va a ser muy muy importante a mediano y largo plazo. Y sobre todo lo que nosotros buscamos, que también digamos el objetivo con los chicos del Colbec, es que las personas puedan darse cuenta de que muchas veces no hace falta ser un científico para aportar un dato de valor. ¿Sí? Y eso tiene que ver con lo que es la ciencia ciudadana que nosotros venimos impulsando desde el museo desde hace 2 años. Sí, tal cual, que también se contribuya, bueno, en este caso con el Cardenal Amarillo. Daniel, ¿y las charlas que han ido brindando durante toda esta semana en particular se pueden ver en algún sitio? Ahí mencionabas la página de Face de Cardenal Amarillo, ¿están ahí? No sé si están ahí. Nosotros hicimos una sola por streaming esta vez, que está en el Facebook del museo. Y después, el taller que hicimos fue por Zoom, donde hubo inscripción previa, que ese no está publicado. Y no está publicado por la sencilla razón de que estábamos tratando de brindar herramientas a personas interesadas sobre detalles específicos como para poder lograr observaciones a campo. Y eso, ¿por qué no es pública? Porque siempre estaba el temor de, entre comillas, avivar a personas que pueden tener el interés de salir a capturar estas aves con tramperas y demás. Entonces, por eso mismo no fue público ese taller. Estoy pensando, mientras vos dijiste eso, o sea que hay personas que lejos, porque yo pensé que uno los cazaba desde la ignorancia, ¿no? De decir, quiero tener pájaros en mi casa, no. Propósito. Hay gente que lo tiene como una meta, digamos. Sí, hay gente, lamentablemente, que se dedica a capturarlos vivos y a comercializarlos, que es una de las amenazas que tiene la especie. Y acá, digamos que esta ave es muy típica, digamos, de La Pampa o se ha encontrado en otros lugares. No, es una ave endémica de Sudamérica y hoy en día básicamente está restringida a Argentina. Anteriormente, creo que también hay algunas poblaciones en Uruguay, pero antes se distribuía hasta en Brasil y se cree que también por Paraguay. En la actualidad su distribución está vinculada a la ecorregión del Espinal, ¿sí? Que es una masa de bosque nativo del centro de Argentina, donde están los bosques de Caldén, los bosques de Algarrobo y los bosques de Ñandubay, que estos se distribuyen entre las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, a partir de esto, hay 3 núcleos poblacionales bien concretos en base a estudios de ADN, digamos. Ahí en la zona Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y bueno, La Pampa, Río Negro y sur de Buenos Aires. Como que son 3 poblaciones genéticamente distintas, pero de la misma especie. ¿Y cómo es la relación con, y cómo es el estudio y el trabajo que se realizan desde, desde otros lugares, de todas estas provincias que mencionaste? Mira, hasta ahora lo que nosotros sabemos es que María Emilia y sus compañeros del Colbec son los que están haciendo estudios poblacionales en La Pampa. Mm. Hasta no hace mucho tiempo era Aves Argentinas quien venía realizando estudios poblacionales en Mendoza, porque había aparecido ahí como una población en un lugar de distribución no habitual. Uh-huh. ¿Sí? Hasta donde sé, existe alianzas de organismos, instituciones que se llaman algo así como la Alianza de Cardenal Amarillo, donde La Pampa oficialmente no participa, digamos, el museo no lo podría hacer porque lo hacen las autoridades de aplicación de las leyes de biodiversidad. ¿Sí? Entonces, es una población que en el último tiempo está siendo estudiada científicamente para tener, digamos, un poco más de conocimiento sobre su población, cómo se distribuye, cómo se reproduce, qué cantidad de individuos hay, sobre todo, como para poder tomar medidas a nivel de políticas públicas para la conservación de la especie. Entonces, como que es bastante reciente también, no es que anteriormente no había un interés, pero bueno, es cierto que muchas veces se presentan los problemas y después actuamos, eso también es verdad. Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación. Aplaudimos realmente de que se estén trabajando en conjunto con todas las instituciones y avalar este tipo de proyectos como el de Emilia Rebollo, que realmente están buenísimos para la conservación y que habla de un trabajo mancomunado entre provincia y el resto de las instituciones en pos del medio ambiente y su conservación. Bueno, yo les agradezco a ustedes por el llamado y, bueno, espero haber sido claro, porque yo no me gusta hablar mucho de cosas que no soy un especialista, pero bueno, entiendo que María Emilia está de viaje y, bueno, era importante que nosotros pudiéramos hablar con ustedes hoy también. Realmente, Daniel, muchísimas, muchísimas gracias, súper claro. Y bueno, y vamos a estar atentos, nosotros desde acá siempre tenemos este segmento para seguir cubriendo toda esta movida y la concientización hacia la gente también y la ciudadanía. Bueno, yo por mi parte lo último que puedo decir es que el año que viene vamos a volver a repetir la experiencia para esta misma época del año y bueno, estaremos entonces el año próximo realizando nuevamente la Semana de Cardenal Amarillo. Un saludo para todos. Un abrazo grande. Hasta luego.